Hasta anoche se hablaba de más de 220 cordobeses multados por incumplir el toque de queda y la ley seca el fin de semana. Incluso se hablaba también de 22 riñas conocidas por la policía. ¿Cómo estuvo la situación en Montería, en Cereté, en San Carlos, en Ciénaga de Oro, en San Pelayo? Coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Muy buenos días, bienvenido a Café. Buenos días, Oscar. Cuéntenos, ¿cuál es el balance que le podemos revelar hoy a todos nuestros oyentes acerca del comportamiento de la ciudadanía el fin de semana? Bueno, claro que sí, la Policía Metropolitana de Montería sigue pues ratificando su compromiso de mantener nuestras condiciones necesarias de seguridad y convivencia ciudadana, así como garantizar el cumplimiento y acatamiento de las medidas establecidas por nuestro gobierno nacional, departamental y municipal, como es la ley seca y el toque de queda, en particular de este fin de semana. De manifestarles, Oscar, que hubo un balance muy positivo en materia de seguridad con relación a la celebración del Día del Padre llevado a cabo el pasado 21 de junio, el domingo, donde en ninguno de los municipios del área metropolitana se nos presentaron homicidios. Ya llevamos registrados 2 años sin que se presente o se genere este tipo de afectación en una fecha tan, tan especial. De igual forma, para ese día no se presentaron lesionados ni hurtos, frente a todos los requerimientos hechos por a través de nuestra línea de emergencias 123 o el CAE, se generaron 272 llamadas, de las cuales 23 de ellas fueron por riñas, 75 llamados por perturbación a la tranquilidad pública, es decir, que nuestros ciudadanos estaban ingiriendo licor con un volumen alto en sus terrazas de las casas. Entre otros, eso fue, digamos, lo que más se nos presentó. De igual forma, para exigir y hacer cumplir el toque de queda y la ley seca, para ese día hicimos 158 comparendos por incumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y 21 comparendos a motocicletas, sobre todo todas fueron hacia motocicletas, no hubo vehículos, por incumplir o desacatar los decretos presidenciales o transitar en sitios prohibidos. Muy bien. Coronel, entonces, el Día del Padre específicamente, el domingo, pues se puede decir que el balance en comparación con otros años, bueno, pero el comportamiento general de la comunidad en medio del toque de queda, pues no el mejor. Usted nos habla de 158 comparendos. Sí, 158 comparendos, teniendo en cuenta que las personas no podían estarse movilizando en calle. Sí. Desde el día anterior ya había un toque de queda y una ley seca. En el toque de queda es precisamente que las personas no puedan desplazarse o deambular por la calle sin una justificación previa, como son todo lo que en nuestra normatividad nos han dicho, de una serie de actividades que sí pueden estar reguladas y autorizadas. Ejemplo, el tema de las personas que tienen que dirigirse a trabajar, como son nuestros médicos, nuestras enfermeras, eso está autorizado, está dentro de las excepciones, unas excepciones que se dieron a través del decreto de nuestro señor alcalde y gente que lo incumplió. Entonces, por eso hubo la necesidad de hacer esos 158 comparendos. Además de Montería, ¿cuál es el municipio más complicado en cuanto a este tema? Porque usted tiene Cereté, San Carlos... El segundo municipio es Cereté, por su extensión. Ya los otros dos municipios no se presenta mayor afectación, de lo que es Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, el comportamiento ciudadano es positivo. Ya es Cereté, en la parte urbana, es donde se nos presenta. Igual hay muchos requerimientos, nuestros inspectores de policía nos hacen requerimientos de la zona rural con respecto a algunos sitios donde la gente igualmente, por la misma conducta, por la ingesta de licor, la reunión, el volumen alto, pero ya en la parte rural a unas horas nocturnas pues es difícil el desplazamiento de nuestros hombres, por eso el requerimiento lo tomamos para el siguiente día y hacemos un control y un patrullaje a través de nuestros funcionarios de las reacciones que tenemos en la zona rural. Coronel, ¿cuáles son las excusas más comunes de esta gente que ustedes sorprenden en la calle o la gente que tiene alto volumen en medio de un toque de queda y de una ley seca? No, yo diría que pues el tema del día domingo en particular pues es una fecha especial, no la habíamos vivido, pues teníamos como fecha especial en particular el Día de las Madres y ahora el Día del Padre, son dos fechas muy importantes para todos nosotros, en nuestras familias, entonces no se había vivido a través de una pandemia como es el COVID-19, llegar a regular, a generar esa tranquilidad, entendiendo uno el estrés del ciudadano, no es fácil. Nuestros hombres muchas veces son requeridos para el mismo tema en 2, 3 y 4 ocasiones, porque llegamos, las personas, digamos, acatan lo que es bajarle el volumen, pero al cabo de 5 o 10 minutos después de que nos retiramos, vuelve y se presenta el hecho. Ahí es donde se genera entonces el comparendo por no tomar la por el llamado a atención que se le ha hecho y no bajar el volumen. Otra de las excusas, o más bien de las faltas que se presentan, es la no utilización del tapabocas, que es de obligatorio cumplimiento. Entonces también uno los encuentra reunidos sin tapabocas. Igualmente el distanciamiento social. Encuentra uno que están ahí en las terrazas de las casas, no utilizan el tapabocas, no tienen un distanciamiento social, se les llama la atención. Y en cuanto a los que incumplen el toque de queda, esa gente que uno ve en la calle como si nada después de las 6 de la tarde un sábado o después de las 8 de la noche de lunes a viernes, ¿qué es lo más común? ¿La excusa más común? Sí. La excusa es que a pesar de que se socializa, porque por todas las emisoras pues precisamente estuvimos informando, nuestro alcalde a través de su equipo de trabajo también socializó mucho, nosotros llevamos la caravana de la vida a los hogares, a los barrios, sobre todo el sector sur y margen izquierda, que es donde mayor afectación hay, y se les estuvo periponiendo frente al tema de las medidas, manifiestan no saber que haya el toque de queda, o simplemente lo incumplen, porque creen que nosotros en calle no vamos a exigir. Pero esa es la situación que más se presenta. 23 riñas, coronel, 23 riñas el fin de semana. No, esas 23 fueron solamente el día domingo. Okay. El domingo. Porque estábamos mencionando en particular esa fecha, okay, del día domingo, ¿sí? Durante los 3 días, ya en cuanto a requerimientos, nosotros empezamos a medir desde el viernes, todo el viernes, sábado, domingo y ayer lunes hasta la medianoche, hasta las 00 horas. Se tuvieron un total de llamadas por diferentes hechos al CAE de 1.245. En riñas fueron 65 en los 3 días, digamos es baja, hay un buen comportamiento, teníamos de aplicar precisamente de estar muy enfocados en el tema del día sin IVA y pues todo esto ha servido. Muy bien, coronel. Sí. Me contó un pajarito que hoy se van a anunciar nuevas medidas de manera conjunta, la policía, la alcaldía y la gobernación incluso. ¿Usted me puede adelantar algo? No, todavía no tenemos la información, pues es una reunión proyectada por nuestros burgomaestres, nuestro señor gobernador, nuestro señor alcalde, para precisamente evaluar esto que les estamos diciendo, cómo, okay, fue el comportamiento, pero pues la idea es que el siguiente fin de semana también podamos tener una regulación, ya lo ha dicho nuestro alcalde, ¿para qué? Para que esto lo que obliga al ciudadano, en el buen sentido de la palabra, es a que acate, a que cumpla. Nosotros lo que queremos es poder salvar muchas vidas en calle. El fin de semana es donde mayor afectación tenemos, donde mayor incumplimiento, por eso estas medidas de toque de queda de ley seca es para ellos. Lo ven al contrario, pero no, es para acompañar al ciudadano de a pie y que entienda que si él está bien, nosotros también. Él tiene que respetar, tiene que utilizar los elementos de bioseguridad, tener el distanciamiento, lavarse las manos. Todo eso lo que nos va a permitir es evitar que haya un mayor contagio y una mayor propagación. Coronel, a medida que ha avanzado toda esta situación, toda esta crisis, todo este proceso, ¿se ha despertado mayor conciencia? ¿Ustedes lo consideran así, según las estadísticas, según lo que viven en calle sus hombres? ¿O cree que la gente todavía sigue igual que cuando empezó la pandemia? Yo pienso que hay una mayor conciencia. Cuando uno ve una gran mayoría utilizando su tapabocas, eso lo que le da a uno a entender es que la gente razona. Hay muchachos jóvenes, hay gente que de pronto no entiende la gravedad de la situación, y es a ellos a quienes les llamamos la atención. ¿Por qué? Porque no están utilizando los elementos de bioseguridad, y que nosotros lo que estamos haciendo es hacerles entender la necesidad. Si van a una tienda, pues el señor de la tienda, él tiene que exigirle a la persona que le va a vender que utilice el tapabocas, que tenga ese distanciamiento. ¿Sí? En la persona que va a ir a la tienda, igualmente. Esto es de que la misma comunidad empiece también a llamarle la atención al que se comporta mal. Pero en cifras en general hay un muy buen acatamiento, se ha interiorizado mucho lo que es la situación que se está viviendo. Muy bien. Coronel, gracias por su tiempo para Café. A usted. Que esté muy bien. Dios lo bendiga, Oscar. Amén. Igualmente, coronel. Es el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Y lo que escucharon oyentes fue el balance del comportamiento ciudadano en la jurisdicción de la Policía Metropolitana este puente festivo que acaba de culminar. Recordemos que esa jurisdicción es Montería, CRT, San Carlos, Ciénaga de Oro y San Pelayo. Pero por supuesto especialmente la capital, Montería, donde tenemos tantos casos de COVID-19. El coronel no quiso profundizar en uno de los temas, y es que se van a anunciar nuevas medidas hoy de manera conjunta, alcaldía, gobernación y policía, luego del análisis de todo este balance, el que él nos acaba de entregar aquí y el que va a entregar el Departamento de Policía Córdoba para el resto de los municipios, para los otros municipios, además del balance que tiene ya la gobernación y que tiene ya la alcaldía, que consiste, además de este netamente policivo, en el cual nos hablan de comparendos, de sanciones, de llamadas, de requerimientos, de perturbaciones en los diferentes barrios, de riñas. También habla de el comportamiento a nivel del tránsito, a nivel de vehículos en todo el departamento de Córdoba, y otros aspectos que siempre se analizan. Es muy probable que se anuncien esas nuevas medidas hoy mismo, después de esa reunión. Y también sabemos que podría incluirse mayor presencia del ejército, mayor presencia, ojo con esto, del ejército en zonas clave de la capital cordobesa, debido a que todavía hay comunidades enteras que parece no entrar en razón con respecto a la crisis que estamos viviendo.